más. Ya. Y descubrirás cosas fabulosas en cada lugar. Podrás ver, ver que hay aquí. Mucho te gustará. Y si oyes, oyes un ritmo aquí, es para ti. Lo bailaré contigo aquí. Detente ya, mira y escucha el ritmo. Para, oye y sentirás. Para, mira y escucha el ritmo. Este del suelo vendrá. Al saltar ya, alto será. Y el cielo así.